banco particular, una institución de ahorro, crédito y algo más. Verán que no se arrepiente, los clientes van a sobrar. Disculpe señorita, ¿me puede hacer un préstamo? Tantito nomás, tantito. Que Maribel Guardia ponga su banquito, para que pese tantito, para que pese tantito. Y que Dick Andrade ponga su banquito, para que pese tantito, para que pese tantito. Que Lorena Herrera ponga su banquito, para que pese tantito, para que pese tantito. Tantito, no más tantito, total que tanto es tantito. Tantito, no más tantito, préstele este pobrecito. Tantito, no más tantito, total que tanto es tantito. Tantito, no más tantito, préstele este pobrecito. Dura, yo les quiero suplicar a las bolitas que pongan su banco particular, una institución de ahorro, de crédito y algo más. Verán que no se arrepienten, los clientes van a sobrar. Ay, tantito, lo más tantito, mija. Y que Jennifer López ponga su banquito, para que pese tantito, para que pese tantito. Que la gran Shakira ponga su banquito, para que pese tantito, para que pese tantito. Y que Ninel Conde ponga su banquito, para que pese tantito, para que pese tantito. Tantito, no más tantito, total que tanto es tantito. Tantito, no más tantito, préstenle este pobrecito. Tantito, no más tantito, total que tanto es tantito. Tantito, no más tantito, préstenle este pobrecito. Tantito, no más tantito, total que tanto es tantito. Tantito, no más tantito, préstenle este pobrecito. Tantito, no más tantito, total que tanto es tantito. Tantito, no más tantito, préstenle este pobrecito. Los superlamas levantando sus manitas, todo mundo con las manos arriba y aplaudiendo. Eso.